escuchan Panorama Uruguayo por ondas cortas de Radio Moscú. Siguen información. Un recurso de habeas corpus en favor del general Líbero Sereni fue interpuesto ante los tribunales uruguayos por los tres partidos políticos permitidos. El documento, hecho público esta semana, fue elevado el pasado 1 de febrero con las firmas de Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, Juan Pibel Devoto, presidente del directorio del Partido Nacional, y el titular del partido Unión Cívica, Humberto Figanda. El general Líbero Sereni es presidente del Frente Amplio de Uruguay, fue candidato presidencial con más de 300.000 votos en las últimas elecciones nacionales en noviembre de 1971. Sereni fue apresado en julio de 1973, luego de una gran manifestación pacífica en defensa de la democracia en Uruguay, liberado y vuelto a apresar en enero de 1976. Fue sentenciado por el Tribunal Militar a 6 años de prisión. Fallo estimado carente de legitimidad jurídica por sus abogados y juristas uruguayos y extranjeros. Sereni ha sido galardonado en estos años por diversos países e instituciones y es Premio Lenin de la Paz 1983. Gobiernos de varios países le han ofrecido residencia y al ser liberado desea salir de Uruguay. Posibilidad que, según se ha hecho público, el general Líbero Sereni no se plantea como perspectiva. En las últimas semanas se conocieron nuevas gestiones por la libertad del general Sereni, realizadas por los gobernantes de Francia y España, François Mitterrand y Felipe González, respectivamente. Trascendió esta semana en Uruguay una decisión del Supremo Tribunal Militar con la cual se rebaja la condena impuesta al científico y dirigente comunista José Luis Macera de 20 a 14 años, encarcelable al cumplirse la mitad del plazo. Macera está preso desde octubre de 1965. En los años de prisión, Macera sumó significativos lauros a los que poseía antes del golpe de Estado, entre estos los títulos de doctor honoris causa de las universidades de Roma, Niza, Quito, Puebla, Berlín, Budapest y La Habana. Considerado uno de los matemáticos más importantes de América Latina, con una investigación acreditada en el mundo matemático, por la libertad de Macera, que también fue diputado nacional, se han pronunciado gobiernos, parlamentos, congresos y asociaciones de matemáticos. El 25 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el Consejo Mundial de la Paz, todas las entidades políticas, sociales, sindicales, internacionales y nacionales. Obras científicas de Macera han sido publicadas en muchos países, incluidos la Unión Soviética y Estados Unidos, y es miembro de numerosas asociaciones científicas. Comienzan a definirse las fórmulas de candidatos presidenciales para las elecciones uruguayas anunciadas para el próximo noviembre. Hasta ahora, únicamente fueron partidos legales, pero restringidas tres partidos políticos. Según anunció el nuevo ministro del Interior, general Julio Rafela, fue levantada esta semana la censura previa de prensa, pero se mantienen las condiciones decretadas el pasado 2 de agosto. Los partidos y los medios de prensa. El Partido Colorado tendrá por candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República a los profesores Julio Sanguinetti y Enrique Carrillo, respectivamente. El directorio del Partido Nacional, mayoritario de la oposición, reiteró esta semana la decisión de llevar como candidato a la presidencia al partido líder exiliado Wilson Ferreira Aldunate, gubernamental electoral, el ex senador Carlos Julio Pereira. Los tres partidos autorizados, junto con los inhabilitados Frente Amplio y organizaciones sociales, han actuado de forma concertada y en coordinación para algunas demostraciones en la comisión interpartidaria e intersectorial. El Partido Nacional reiteró hace muchas semanas la demanda del levantamiento de todas las proscripciones contra personas y organizaciones políticas. Esta consigna tiene el respaldo unánime de la fuerza política y fue el lema principal en la demostración del 27 de noviembre de 1983, cuando se reunieron más de 400.000 personas en apoyo a la Federación Democrática para el país. Un congreso del Partido de Mucha Petición en Uruguay aprobó la reincorporación de Naciones Unidas sobre el ámbito. Por su parte, los comunistas, socialistas, sectores de izquierda de los partidos Nacional y Colorado, personalidades políticamente independientes, civiles y militares, uno de los fundadores del Frente Amplio el 5 de febrero de 1961. Constituido en torno a la personalidad del general Líbero Sereni, un programa democrático avanzado y afirmación de la soberanía nacional y de no alineamiento, con un programa económico y social progresista, el Frente Amplio obtuvo en las elecciones del 1 manifestación del pueblo. 300.000 votos. Pero así otra emisión de Panorama Uruguayo por ondas cortas de Radio Moscú.